A ver, échate algo, pues, para calentar aquí, yo, Ale. Medio nervioso porque no hacemos una serenata pariente, ¿me entiendes? Échate algo, a ver, pues, maca, vale, que se oiga, pues, hay que ensayar algo. Una capela. Seguimos, dale. Así nomás, a ver qué sale, nomás estoy calentando. Así, a ver qué sale. Yo tengo un AK y me la paso todo el día puesto para las averías. Si te pillo está calor, es con tambor y dos tetas tengo. Y como suena cuando lo prendo, suena placa, ta placa, ta placa, placa, ta placa, ta placa, placa, ta placa, y se cayó. No me ronca porque tengo un AK. Y lo que habla mierda nunca la saca. Placata, siempre la tengo seca inmediata. Por si alguno se me escapa, la pieza está en la butaca. Yeah, te dan cano como a Robinson. Cuando salgo de misión, yo le doy a los que son. De esta AK solo vino una edición. Si te pillo en el mesón, es tremendo notición. Te caíste, teta. Estábamos pelando, ti te acosté. Te estaba exhibiendo y te guayaste. Te dije que estamos en guerra y te dormiste. Como mariachi yo te pillo donde sea, allá en la O, o acá en la brea. El acá en la mano y los cepillos en la correa. Te cepillo donde te pille porque si no me chotea. Yo tengo un AK, yo tengo un AK. Yo tengo un AK y me la paso todo el día puesto pa' las averías. Si te pillo te acaloro, escutan bolido, tetas tengo. Y como suena cuando lo prendo, suena placa, ta placa, ta placa, placa, ta placa, ta placa, placa, ta placa, y se cayó. Tiene dos tetas pa' meterte ciento y pico. El que me mencione se la pongo en el hocico. Yo no hago chavo de los ocho y te quico. Yo trabajo entero, milloneta en Puerto Rico. En la casa una placa está y tu corillo donde estaba. Si un penamita y se fueron más de la mitad. Andamos por la pista, tachando de la lista. Si te da una despista es una apuesta y una quita. Y te soltamos bombeado. El jefe sigo siendo yo, aquí no ha cambiado. No saques la mano porque te va cambumbiao. A mí nadie me huirea, yo siempre ando chambiao. Te caíste, teta. Estábamos velando y te acosté. Te estaba exhibiendo y te guayaste. Te dije que estamos en guerra y te dormiste. Yo tengo un AK, yo tengo un AK. Yo tengo un AK y me la paso todo el día puesto pa' las averías. Si te pillo está calor, es con tan bólido, tetas tengo. Y como suena cuando lo prendo, suena placa, ta placa, ta placa, placa, ta placa, ta placa, placa, ta placa, y se cayó. Israel Lion, te caíste, caíste. Ese era brr, brr, brr. Te caíste, caíste. El muecaí, yeah. Placa, placa, placa, te caíste.